Tenemos que hablar, amigos, de las sanciones a Venezuela que comenzaron con el gobierno de Barack Obama en 2014, con una ley que impuso penalidades contra personas responsables de violaciones de los derechos humanos. En julio del 2017, ya bajo el gobierno de Trump, el Tesoro sancionó a Maduro, un día después de celebrar elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, denominada y determinada por todos ellos como ilegal e ilegítima, como lo han dicho todos los países que no reconocieron esa instancia en su momento, con miras para imponer un régimen autoritario. Fueron las razones para esas sanciones a Maduro y a un grupo de los maduristas o chavistas más importantes. Luego, tras desconocer por fraudulento el inicio del segundo mandato de Maduro el 10 de enero, Estados Unidos impuso sanciones contra PDVSA, que exportaba diariamente 500 barriles de petróleo ultrapesado de Estados Unidos, donde operaba Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana, cuyas cuentas quedaron bloqueadas para entregarle el mando de sus finanzas al presidente encargado y reconocido por Estados Unidos y más de 80 países, 65 países, como es el de Juan Guaidó. Adicionalmente, las sanciones afectaron a Maduro y sus allegados, al canciller, a los altos mandos militares y tocan sectores clave de la economía como el sistema financiero, el sector del oro y también a navieras que hayan transportado crudo venezolano. Maduro emitió un comunicado diciendo que la medida norteamericana, una nueva y grave agresión de terrorismo económico, en el texto llaman a la unidad cívico-militar. Pero ahora que hablo de unidad cívico-militar, yo estoy proponiendo algo. ¿Por qué no llevan a los militares a la mesa de negociación? Que van a ser clave en el proceso de transición. Bueno, es apenas se me ocurre cuando veo que hay una tranca en las negociaciones. Ahora, el alcance de la medida de Trump impone bloqueo total y sanciones activas al gobierno venezolano en Estados Unidos, pero dejan de lado totalmente lo que es la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria tiene excepción en cuanto a alimentos y medicamentos y protege al sector privado que no hace negocios con una dictadura que siempre lo ha atacado. Pero después de ver todo el decreto, acuérdense que el Departamento del Tesoro le dio ahorita 6 meses de prórroga a los acuerdos que tiene Chevron el pasado 26 de julio, porque el Departamento del Tesoro dijo que si no se renovaba la licencia por 3 meses para operar en Venezuela, podría ser tomada por la empresa china o rusa de petróleo. También se afecta ahora en estas medidas a las empresas rusas y turcas que proporcionen logística a la dictadura. Esta sanción o esta decisión última también prohíbe con más énfasis la entrada de sancionados y la revocación de visas. Ahora, la orden autoriza a identificar, atacar e imponer sanciones a las personas que continúen proporcionando apoyo al régimen de Maduro. El objetivo del decreto son instituciones adictas al régimen de Maduro que usan financiamiento a la dictadura y grupos ilegales y parapoliciales que reprimen las protestas pacíficas como son los colectivos chavistas, es decir, que utilizan dinero del gobierno para ese financiamiento. Ahora, eximen actividades vitales como la provisión de productos humanitarios, reparto de correo, telecomunicaciones, acceso a internet y las actividades emprendidas por organizaciones internacionales y no gubernamentales. Hay una piedra en las negociaciones de Oslo que han continuado en Barbados. Pareciera ser, según me entero, por la gente de Brasil, por la gente del Grupo de Lima, que tiene 80 países reunidos a partir de mañana, que un punto clave en la tranca de Barbados es la negativa de Maduro de retirarse de la presidencia antes del llamado a elecciones generales supervisadas por entes internacionales y bajo un imparcial consejo electoral. Si bien las sanciones individuales y algunas fortunas congeladas son tropiezos desde el principio, la tranca más difícil de abrir es la de que Maduro permanezca en la presidencia mientras se llama y se celebran elecciones para un gobierno de transición. Una condición sine qua non, tanto los partidos democráticos venezolanos como de Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y los más de 60 países y la oposición democrática venezolana, como el retiro de Maduro de Miraflores para poder convocar esas elecciones. Sí. Hay unos tuits que presentó Juan Guaidó, el presidente interino, en las redes, que dice: tras la noticia emanada del gobierno de Estados Unidos, nuestras conversaciones con la Casa Blanca y la importante reunión que se llevará adelante mañana en Lima, es necesario que toda la fuerza democrática consideremos los siguientes puntos, y lo explica muy bien Guaidó. Ante esta medida, Citgo y todos sus activos están protegidos. Además, toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado con esta sanción. En segundo término, toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocio con el régimen estará para efecto de la justicia internacional colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y complicidad de crímenes que no prescriben crímenes de lesa humanidad. La acción humanitaria tiene excepciones, como dijimos, medicamentos y alimentos, y protege al sector privado que no hace negocios con una dictadura que siempre ha atacado y destruyó el aparato productivo en estos 20 años de gobierno de Chávez y Maduro. Por eso es que estamos en una hiperinflación e importando los alimentos, porque los venezolanos que teníamos produciendo tuvieron que dejar de producir porque el gobierno los atacó, les cerró empresas y los combinó a irse del país. Toda esta acción, dice Guaidó, es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente. Aquellos que la sostienen beneficiándose del hambre y del dolor de los venezolanos deben saber que tiene consecuencias ese apoyo. Y en quinto punto, dice, es fundamental tener presente que la dictadura no cuenta con apoyo popular, sino de una estructura cuya fidelidad se mantiene a punta de dinero saqueado a la República. Esta acción busca proteger a los venezolanos, es decir, es lo que hemos llamado por años en nuestra columna la chorocracia. Venezuela ocupa el último puesto en el World Justice Project, el proyecto de justicia mundial, en el informe de 2018-2019. Así lo reseñó la página de acceso a la justicia de 126 países evaluados. Venezuela ocupa el foso. También en la región está en la retaguardia, en la casilla número 30. En el renglón de restricciones de poderes del gobierno está en el puesto 126. En ausencia de corrupción en el 111, en el de gobierno abierto 122, en derechos fundamentales 120, en orden y seguridad 123, en cumplimiento obligatorio 126, en justicia civil el mismo 126 y también en justicia criminal. Es el puesto que le corresponde entre todos esos países. Desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en Venezuela comenzó a imponerse un régimen de facto que no solo ha impedido el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional, sino que también ha designado autoridades inconstitucionales con la anuencia de la Asamblea Nacional Constituyente Legítima o del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo también, reza un texto que está en la página Acceso a la Justicia. El Tribunal Supremo también de Justicia ha respaldado también con su sentencia o con su negativa a recursos judiciales las elecciones celebradas en el país de 2017, aunque esos comicios no hayan tenido carácter democrático. En este sentido, se han realizado desde 2017 elecciones regionales, municipales y presidenciales, todas en contra de la Constitución y las leyes vigentes en materia electoral. Prosigue así el documento en Acceso a la Justicia. Según Acceso a la Justicia, el quiebre de la institucionalización ha devenido una política de represión para todo el que se oponga al gobierno de Maduro. La indiferencia para atender las necesidades básicas del ciudadano, como son los servicios públicos básicos y una crisis humanitaria compleja, reconocida por varios actores internacionales y como la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su reciente informe sobre Venezuela, lo define así. El informe Otálvora, que semanalmente presentamos en runrun.es, trae este segmento. En la mañana del 1 de agosto del 19, hace 4 días, tuvo lugar en Brasilia un evento denominado Reconstrucción Venezolana, la perspectiva de la infraestructura. Se trató de una sesión de desayuno enfocada, según el catálogo del evento, en 20 proyectos críticos para la reconstrucción venezolana, con especial interés en el sistema de agua de Caracas, el sistema hidroeléctrico de Guri, la recuperación de la producción petrolera en la faja del Orinoco, el sistema de transporte de pasajeros en autobuses y la recuperación del puerto petrolero de José. Los panelistas fueron el secretario especial exterior de comercio de Brasil, Marcos Prado Troío, el vicepresidente de Ipsos Public Affairs, una empresa patrocinadora del desayuno, Mark Poliak, y el vicepresidente para Latinoamérica de la constructora estadounidense Hill International. El ponente internacional fue el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross. La conversación sobre Venezuela formó parte de un evento de 3 días organizado por CJ, la Infrastructure, en el cual se discutieron grandes proyectos de infraestructura en toda Sudamérica, con especial acento en el cambio de escenario que se vive en Brasil con el mandato de Jair Bolsonaro, que fue uno de los patrocinantes de esa reunión. Bueno, quiere decir que multinacionales, transnacionales, organismos multilaterales, bancos y corporaciones de ayuda financiera están listas para inyectarle el dinero que Venezuela requiere para su reconstrucción en el momento en que comience la recuperación de la democracia y de la gobernabilidad, que quizás es el punto más clave de todos los puntos. La ingobernabilidad que hoy hay, cómo convertirla en gobernabilidad. Así que, amigos, creo que de esta forma terminamos los rurunes por hoy. Así que será hasta una próxima oportunidad. Los espero en el show de Bocaranda por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.